Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 22 de junio, soy Luis Alberto Iglesias y te doy la bienvenida a una nueva Conversación en Libertad. En esta ocasión estoy con Juan Castañeda. Juan Castañeda es doctor en economía, es profesor también de economía en la UNED y en la Universidad de Buckingham. ¿Qué tal estás, Juan? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a venir. Un placer tenerte conmigo. Me gustaría que hoy habláramos de una ponencia que has presentado recientemente en Madrid, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. El título de la ponencia de entonces fue «Hay un futuro monetario para el oro». Posteriormente, cuando se publique esta Conversación en Libertad, pondré un enlace al documento de aquella ponencia para que nuestros oyentes, si quieren consultarlo, lo puedan leer. Muy bien, perfecto. Entonces, si te parece, podemos repasar las ideas principales que abarcas en la ponencia y bueno, a ver a dónde llegamos. Muy bien. Vamos a centrar el tema empezando a hablar del oro. Actualmente vemos, yo lo he visto en las calles, se ven proliferar negocios donde la gente compra oro. La gente parece también que se refugia en el oro porque el euro está rodeado de gran incertidumbre. ¿Por qué el oro? A ver, si es que parece que se ha vuelto a poner de moda el oro, ¿no? Pero lo cierto es que nunca se ha pasado de moda. Es verdad que en los últimos años está muchísimo más demandado que antes. Ajá. Y yo creo, vamos, junto con mucha otra gente, que en el fondo es un problema de que la gente no se termina de fiar de cómo se están gestionando las monedas que tenemos. Ajá. Ya sea el euro, ya sea el dólar de Estados Unidos, ya sea la libra esterlina, etcétera, ¿no? Las monedas fiduciarias. Las fiduciarias, o, sí. Fiat, ¿cómo te puedes decir? Fiduciarias, yo creo, yo lo diría en si quieres, en castellano, ¿no? De acuerdo. En definitiva, aquellas en las que tienes que confiar, la única posibilidad que tienes es confiar en el que lo está emitiendo, de que el valor que tiene la moneda es el que dice. De acuerdo. No tienes otro recurso. No está respaldada por nada real. Por nada, absolutamente por nada. Simplemente por alguna autoridad que te dice que ese billete vale 20 libras esterlinas, 20 euros o 20 dólares americanos. Entonces, cuando la confianza cae en estas monedas, la gente vuelve al dinero, digamos, por excelencia, que fue el oro, mencionas en la ponencia. Sí, o al menos intenta buscar vías para escapar de esa pérdida del poder adquisitivo de esas monedas. De ¿una de ellas cuál es? Pues, por ejemplo, hoy día no utilizamos el oro para el tráfico normal, para hacer pagos, para comprar pan, para comprar una televisión, etcétera. Tampoco se puede. Tampoco se puede. Está prohibido. Sí, es verdad. Pero entre acuerdos privados se podría. Ajá. Acuerdos privados, digo, entre tú y yo. Sí. Quien quita para que tú y yo podamos hacer un acuerdo en términos de oro, que eso tenga un contravalor, se dice, en la moneda nacional. De acuerdo. Se podría hacer. Yo creo que yo no estaré dispuesto a pagarte nada con oro porque me quedaría con el oro, pero bueno. Pero en fin, pongamos en que sí que se podría hacer, ¿no? A nivel privado. Es verdad que a nivel oficial no es liberador de pagos, se dice. Ajá, ¿no? De acuerdo. ¿Vale? Eso es verdad. Pero ¿por dónde íbamos? A ver, lo que quería decir es que si tú tienes unos ahorros, por pequeños que sean, y ves que tu dinero de hace 10 años está perdiendo poder adquisitivo, o al menos se está manteniendo así muy muy tenue la remuneración, si es que tiene alguna, o ya no te fías de si esa remuneración se va a mantener en el futuro, una opción es tener uno en un activo tangible. Y el activo tangible por excelencia que se utiliza como medio de pago y de depósito de valor ha sido el oro y la plata en segundo lugar. Que se ha utilizado históricamente, ¿no? Se ha utilizado desde hace pues miles de años. Entonces, gente que pueda recurrir al oro por estas razones, ¿estarían apostando o estarían protegiéndose o preparándose para un momento en que quizás el euro, que es la moneda de la Unión Monetaria que tenemos en Europa, numerosos países, se estarían preparando para un momento en que el euro dejase de funcionar y fuese sustituido entonces por un nuevo dinero, por ejemplo, el oro? Yo creo que intencionalmente no lo estarían haciendo. Cada uno está mirando por sí mismo y está intentando proteger sus ahorros. Pero de esa manera hay un efecto agregado no intencionado, ajá, que podría ser efectivamente en el de, bueno, estar preparados para sí colapsar el sistema, tener una vía de reserva. De ¿qué vía de reserva? Una en la que, en principio, la oferta no está controlada por ningún gobierno. De acuerdo. Está controlada por una oferta física de producción de oro anual. Ajá. ¿No? En ese sentido, parece que la gente se fía mucho más de la ley de oferta y demanda del oro, ajá, que la ley de oferta administrativa de una moneda fiduciaria. Ajá. Parece. Entonces, sí, Yo creo que, evidentemente, fíjate, esto mismo ya ocurrió, porque esto de que ya esto ya ha ocurrido... No hay nada nuevo bajo el sol. Es una verdad como un templo. En los años 70, con las crisis del petróleo, con las dos grandes crisis que hubo, el precio del oro se disparó igualmente. Ajá. ¿Y por qué? Una vez más, la gente se refugió en el oro para escapar de los efectos inflacionistas de monedas de las que no se fiaban, monedas fiduciarias nacionales. Y ahora ha vuelto a pasar lo mismo. De acuerdo. Entonces, entrando ya de lleno en el asunto de tu ponencia... ¿Es posible un regreso al oro ahí como dinero? Posible es, pero lo que yo intenté transmitir en esa ponencia, en la Real Academia, y además lo dije al final, porque si lo llego a decir al principio, habríamos acabado la conversación en dos minutos, es que depende del criterio político de una sociedad. De acuerdo. Es una cuestión de voluntad, no de posibilidad. De acuerdo. Si hablamos de posibilidad, y si quieres luego podemos hablar de ello, hay muchos argumentos técnicos para salvar algunas de los costes que puede tener el oro. Ajá. Pero fíjate que yo esto los pongo como unos criterios, como unos problemas de segundo orden. Ajá. En comparación con los problemas que serían de índole política, social o de voluntad de un país de saber lo que implica adoptar el patrón oro. Bien, pues mira, acabas de mencionar algo que te iba a preguntar ahora mismo. ¿Cómo funcionaría un patrón oro? Si quieres empezamos, ¿cómo ha funcionado el patrón oro clásico? Sí, claro, es que la experiencia más a la vista que tenemos es el patrón oro clásico. Uh-huh. Vamos a decir más o menos, que duró... entre 1860-70 Sí, 1870 aproximadamente, hasta el periodo de entreguerras, pero vamos a decir que hasta 1914, uh-huh. ¿Vale? Hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo funcionaba este sistema? De una manera muy, muy sencilla, si te parece, ¿eh? Era un sistema en el que había un monopolio por parte del Banco Central, por parte del Estado, en la emisión de papel moneda, como tenemos ahora. Ajá. Bien. Ese monopolio se lo daba un Banco Central, pongamos el Banco de Inglaterra, porque el caso paradigmático era el banco más importante de aquellos años. Y le permitía emitir una serie de billetes, eso sí, a cambio, le daba una orden. Le decía, oiga, tiene usted que ser capaz de respaldar todos los billetes emitidos a la vista, se decía. ¿Qué quiere decir a la vista? Que cualquiera que vaya al cajero del Banco de Inglaterra con un billete de esterlinas, ponía, el tenedor de este billete podrá canjearlo por la cantidad equivalente en moneda de oro, de 20 o de 2 o de 5 esterlinas, ¿no? Bueno, entonces... ¿Qué pasaba? Que el Banco Central de Inglaterra, en este caso, no podía expandir toda la oferta monetaria, todo lo que quisiera, no podía imprimir todos los billetes que quería. Porque evidentemente tenía que estar dispuesto a poder respaldar esas emisiones, ¿no? Eso es lo que tú en tu ponencia llamas la garantía de convertibilidad. Eso es la garantía de convertibilidad que no se debe confundir, porque no fue el caso, con un requisito de tener un coeficiente de caja de reservas del 100% de los billetes, que no es lo mismo. Ajá. Porque, si quieres, comentamos un poquito esto. Muy bien. Una cosa es que yo garantice la convertibilidad de las emisiones. Uh-huh. Y otra cosa es que obligatoriamente haya de mantener el 100% del valor de los billetes en oro. Uh-huh. No es lo mismo, uh-huh. ¿No? Se basaba en un sistema de lo que se llama reserva fraccionaria. Uh-huh. Y así funcionó durante 50 años y no funcionó mal. La verdad, ahora te diré más o menos algunos resultados que hubo. Lo que se le obligaba al banco era decir, usted tiene que tener un encaje que se llamaba, es decir, unas reservas en caja, que le hagan posible atender a las disponibilidad, a las peticiones de convertibilidad de sus clientes. Con lo cual, le permitían expandir la base monetaria, pero con un límite. Y ese límite era el valor real que tenía que tener el oro en caja para poder respaldar las necesidades de los clientes. Rara vez acudían todos los clientes, evidentemente, a pedir la moneda de oro en lugar del papel. Claro. Si eso ocurría en un momento de excepcionalidad, como pudiera ser una guerra o algo así, o de crisis financiera mayúscula del país, se podía declarar la suspensión de la convertibilidad. Ocurrió en Inglaterra en algunos años, pero en media, como te digo, a lo largo de 50-60 años, funcionó muy bien el sistema. Todo el mundo sabía que la base monetaria última de la economía era el oro, eran las monedas de oro. Eso sí, aceptaban los billetes del Banco de Inglaterra. ¿Por qué? Porque el banco estaba obligado a convertir, a entregar el oro a demanda del cliente. ¿Pero cuál era la moneda última, la reserva última de liquidez que se decía? Uh-huh. El oro, las monedas de oro del Banco de Inglaterra, o de cualquier otro país que lo adoptara, ¿no? Como pudo ser Francia también, en su caso, o Alemania, ¿no? Por eso era era la noción que tenía todo el mundo, que al final con oro se podía pagar. Se podían pagar con billetes de banco. Pero al final los billetes de banco eran un sustitutivo de ese dinero de verdad, que era el dinero... que tiene una base metálica propia. Más fácil de transportar, supongo más... Por supuesto, y no hay que denostar el papel moneda, si es que el papel moneda es bueno para como transporte de esa capacidad de pago. Uh-huh. Eso sí, tenía un respaldo real, claro que lo tenía. Uh-huh. Pero lo fundamental para que se mantuviera un sistema en el que no se sobreemitieran muchos billetes era precisamente ese requisito de convertibilidad. Uh-huh. Eso es lo que hacía que el banquero central, o el Estado si lo controlaba, no pudiera... emitir, imprimir billetes y pasarlos. Eso es a capricho. Y pasarlos a todos los demás, pues eso, una merma del poder adquisitivo, claro. Un aumento de los precios. Claro. Te voy a preguntar algo que tú mismo planteas en tu ponencia. ¿Podría aplicarse este sistema en la actualidad? Pues eso es una gran pregunta. Es una gran pregunta, es con la que intento lidiar de manera un poco aproximada en la ponencia. A ver, claro que se puede aplicar un sistema de patronos en la actualidad. El problema es si queremos como sociedad. Si tenemos la voluntad política social articulada a través de nuestros representantes de querer cambiar un sistema como el que tenemos ahora a un sistema mucho más reglado o regulado como era el patrón oro. Uh-huh. A ver, ¿qué costes tendríamos que pagar como sociedad? Si uh-huh. quieres, ¿no? Pagar, digo, porque los beneficios para mí son evidentes. Uh-huh. Si quieres empezamos a ver por los beneficios. Los beneficios ya los tuvimos entonces. Fíjate que para un país como España, que no estuvo en el patrón oro, uh-huh. en los años, a finales del siglo XIX y principios del XX, uh-huh. pero que se comportó como si hubiera estado en el patrón oro. ¿Bien? Uh-huh. Era como un patrón oro de facto, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. O sea, no oficial. Uh-huh. Pues fíjate, incluso para España, algo absolutamente increíble hoy, uh-huh. el nivel de precios de una cesta representativa de bienes, lo que diríamos el IPC hoy, ¿no? Sí. En 1860-70, era el mismo, tiene el mismo nivel en 1914. Eso yo te invito a que veas cualquier estadística posterior. Es imposible encontrarlo. También un país como España, que era un país de la periferia, con problemas políticos, guerras civiles, guerras coloniales, inestabilidad política, una economía estancada en lo agrario, que dependíamos mucho de la agricultura, etcétera, ¿no? Si nos vamos ya a la economía líder de aquellos años, que era el Reino Unido, tienes estabilidad de precios en media, te digo, durante 50-60 años. Repito, yo, Luis, te lo digo, ya sé que no, esto no parece muy sorprendente, pero yo creo que lo es. El nivel de precios de una cesta de bienes de consumo de la gente entre dos puntos que distan 60 años permanezca más o menos igual, o prácticamente igual, es admirable para un sistema monetario. ¿Por qué? Porque en el fondo yo al menos mantengo que el nivel de precios depende de la oferta de medios de pago que hay en la economía. ¿Y quién regula la oferta de medios de pago de la economía? Pues el Banco Central bajo el patrón oro. Por eso digo que, como beneficios, parece mentira que tengamos aún que estar hablando de los beneficios de un sistema de patrón. Son tan tangibles, ¿no? Tan evidentes. Claro, porque el problema, fíjate, hay un problema más de base aún. Y es que si estamos en un sistema de monopolista de emisión, uh-huh. y al final el monopolista, ¿quién es? Es el Estado. Uh-huh. Tenemos la ficción de que ahora delega en un banco central que se dice independiente. Uh-huh. Antaño, en la época del patrón oro, eran bancos centrales que eran bancos privados, ¿no? Uh-huh. Bancos independientes totalmente. Uh-huh. Pero eso sí, recibían una concesión en exclusiva del Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre está la tentación, ¿a qué? Hacer beneficios de monopolista, claro. sobre emitir dinero y cargar los costes sobre todos los demás. Claro. Eso tú no lo podrías hacer en ningún otro mercado, porque uh-huh. si tú haces eso, te cargas tu mercancía, la devalúas, vendrá la competencia, ocupará tu puesto, claro. y lo hará mejor que tú. Aquí no tenemos eso. Entonces necesitamos una regla que eso, que restrinja la oferta de medios de pago. Pues bien, el patrón no lo hacía bien. Y hoy día nos falta precisamente eso, una buena regla para regular cantidad de dinero que hay en circulación, ¿no? Eso no lo tenemos hoy. ¿Cómo se podría implantar un sistema, me refiero, por ejemplo, en la Unión Europea? ¿Podría ser, claro, porque estamos hablando de un país, limitando esta regla de disciplina monetaria a una sola economía? Pero a un sistema como el del euro, si un día el euro deja de existir. No tiene mucho sentido hablar de una economía, eso tienes tu razón. Uh-huh. Yo creo que van bien los tiros por donde tú vas, uh-huh. creo. La moneda funciona dentro de un sistema de red. Claro. Evidentemente, cuanto más gente juegue con las mismas normas del juego, mejor para todos nosotros. Claro. ¿No? Cuanto más gente utilice los mismos patrones, estándares de medida, claro. por ejemplo, físicas, mejor, ¿no? Claro. A pesar de que hay otros países claro. que sigan teniendo sus sistemas. Pero es verdad que yo quiero un dinero. El dinero que más me va a convenir es aquel que sea aceptado por mayor número de gente. Eso es. Y claro. Entonces, tiene sentido que lo aplicáramos a escala, si quieres, mundial. O al menos de los grandes que se dicen actores económicos. Y luego siempre habría países satélites que se podrían adherir a eso. A escala internacional. A escala internacional. Entre naciones. Sí, por eso siempre sería un acuerdo entre naciones, ¿no? Uh-huh. Pero eso, imagínate tú las connotaciones políticas que tiene este tipo de negociaciones, ¿no? Si no nos ponemos de acuerdo casi para denominar rescate bancario o saber a dónde va a ir el dinero, si es que hay un fondo de nivelación en Europa para compensar las crisis de los estados, imagínate tú adoptar un patrón oro a escala internacional. Eso daría para muchos problemas. Uno de los problemas que se suele citar, y si quieres técnico, para la implantación del oro, es que no hay, es que tiene unos costes que no podemos asumir. Se dice que la extracción, claro, se dice, extracción. Vamos a ver, tú por ejemplo, tú para utilizar, tú bajas a comprar el pan o el periódico, utilizas vamos a poner que utilizas un billete de 5 euros. Uh-huh. ¿Cuál es el coste de imprimir ese billete? Uh-huh. Papel y la tinta. ¿Pero cuánto? Y se imprimen tantos que es sí. Despreciable, ¿no? En términos marginales, como tú dices, dado que es tan grande el volumen que se imprime de ellos, el coste es mínimo, el coste marginal es mínimo. En cambio, el coste de un sistema basado en el oro, claro que tiene un coste. ¿Por qué? Porque lo estás basando tú al final en un activo que tiene un valor por sí mismo, intrínseco, se dice, un valor propio. ¿Eso tiene un coste? Sí. Claro que tenemos que asumirlo como sociedad. Hace poco, Bernanke dio unas conferencias, en una serie de cuatro conferencias en la Universidad de Washington, en la Escuela de Negocios, y dijo, bueno, es que le preguntaron precisamente por esto. ¿Sería bueno tener un sistema de patrón oro? Y dice, bueno, es que ve una pérdida de recursos destinar gente, destinar capital, venir a una mina, extraerlo, llevarlo en barco a los bancos centrales y custodiarlo. Claro. Bueno, pero esto es una parte un poco miope de la historia, desde mi punto de vista, ¿eh? Claro que tendría un coste de fabricación, pero hemos valorado el coste que tiene las crisis de la moneda fiduciaria en los últimos años. Claro, no, eso no se tiene en cuenta. Esa es la parte, como decía Bastiat, es lo que no se ve. Lo que no se ve. No, y otra cosa más aún, porque esto, si quieres, es un poco intangible, ¿eh? Sí. A ver, ¿cómo miras tú esto? Bueno, intangible, pero es totalmente real. Es real. Vamos. Pero fíjate, una cosa más fácil todavía, Luis. ¿Has valorado tú, o cualquiera, el coste que tiene la pérdida del poder adquisitivo de un billete desde hace, no sé, 30 años hasta ahora? Claro. Por supuesto que tiene un coste. Claro. Tú mantén hoy un billete de 20 euros e intenta utilizarlo dentro de 10 años, a ver qué compras. Claro. Bueno, pues eso es un coste. Entonces, lo que intento decir es que si ponemos el debate académico encima de la mesa, o práctico, o técnico, vamos a ser justos. Entonces, sí, el oro tiene costes, hay que extraerlo, hay que custodiarlo, tiene un valor, hay que comprarlo, pero nos da una serie de beneficios. Y lo tenemos que comparar con los costes y con los beneficios que tiene el sistema fiduciario. Puro. Y en cuanto a la escasez, es decir, que no haya oro suficiente en todo el mundo para que todas las economías puedan adoptar el patrón oro. Eso es otra cuestión simplemente de... Porque el oro es un bien escaso, es un metal precioso y no abunda. Creo que tú comentabas en tu ponencia que el flujo, bueno, las reservas de oro crecen un 2%, me parece... Aproximadamente a escala mundial. A escala mundial. Esas son las estimaciones que tiene el Consejo Mundial del Oro, que es una asociación de los principales productores de oro. A ver, esta es una buena pregunta. ¿Qué pasa cuando hay escasez de un bien en el mercado? Pues bueno, pues la economía nos dice que hay un... ¿Que sube el precio? Ah, pues magia. Lo acabas de decir tú mismo. Ese sería el gran problema. Desde el punto de vista técnico. Sí. Bueno, pues tenemos una mercancía que es relativamente escasa en el mercado. Bien, se aprecia en el mercado. Punto. Aquí ha terminado el gran problema técnico de que si hay escasez o poca escasez o mucha escasez de oro en el mercado. No, y también, además, esto será un incentivo para que productores entren en la actividad de producción de dinero oro. Por supuesto. O sea, yo te hablo, dadas las circunstancias ahora, lo que suele decirse en los manuales, que suena horrible, el ceteris paribus o ceteris paribus, como queramos ponerlo, es decir, aun manteniendo el statu quo como está ahora, el gran problema técnico se solucionaría: oiga, hay mucha demanda de un bien y es escaso relativamente, sube su precio. El problema social es, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio por el oro y las consecuencias que lleva consigo? Esa es otra historia. Lo tenemos que decidir como sociedad. ¿Bien? Pero sí que hay. Por ejemplo, mira, consulté para a la hora de hacer estas estadísticas, unas estadísticas mundiales de... Se puede ver en el papel, si queréis. Unas estadísticas mundiales de crecimiento de la renta a nivel mundial. Y los últimos años crecía, en términos per cápita, en torno del 2-2.5%. Que es prácticamente igual al crecimiento de la oferta de dinero. Perdóname. La oferta de oro. Acabo de identificar dinero con oro. Está en subconsciente de uno, ¿no? Con lo cual, habría un problema de salto inicial, efectivamente. Sí, claro. Habría una apreciación muy fuerte del oro. Claro. Es decir, habría una apreciación muy fuerte del oro y por lo tanto habría una deflación muy, muy, muy fuerte en la economía. Pero una vez implantado, ya no tendríamos ese problema. Porque tendríamos, con los datos actuales, te digo, producción suficiente, suministro suficiente de oro anual para suministrarnos la base líquida de la economía para hacer transacciones. Ajá. O sea, con esto intento decir que sí, por supuesto, había inicialmente un fuerte ajuste de los precios. Fuerte. Porque el oro se apreciaría muy mucho en relación con el resto de bienes. Por supuesto. Pero a partir de ahí no vamos a estar en eso que llaman una deflación y el estancamiento y recesiva, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Pero por qué? Eso es un mito, y me atrevo a decir un mito keynesiano. Sí, porque esto ocurriría una vez. Es decir, esto ocurriría un salto, un error de salto. Bueno, error de salto no, es lo que se suele llamar. Pero es un efecto de una vez. Claro. ¿No? Claro. Pero a partir de entonces, ¿por qué va a haber una deflación permanente? Claro. Se dice que va a haber una deflación permanente. Pues yo digo, con los datos actuales, parece que habría metal suficiente como para suministrar dinero, medios de pago, a una economía en crecimiento, un 2, 2 y pico por ciento. Más no olvidemos que es que las economías actuales nuestras, que son actualmente son fiduciarias 100%, pero en la que yo estoy diciendo que podría ocurrir, el oro sería la moneda de reserva. Pero tú seguirías pudiendo pagar con transferencias bancarias o con billetes de banco, ¿no? Entonces quiero decirte que no tiene que producirse todo, o sea, toda la producción mundial de bienes y servicios no tiene que estar respaldada por una producción equivalente de oro, ¿no? No es necesario. Hay otros medios de pago también, ¿no? Lo que intento decirte con esto es que todos esos miedos a que viviríamos en la deflación continua, una deflación recesiva, como en los años 30, sinceramente creo que no están fundados. Es que lo creo muy sinceramente. Fíjate que además, cuando se habla de deflación, cuando se habla de patrón oro y se dice que es deflacionista, se suele hablar de la deflación de la década de los años 30 en Estados Unidos y en el resto de las economías europeas, ¿no? Que fue una deflación recesiva, es verdad. Se contrajo el mercado, hubo menos demanda, muchísima menos, cayó la oferta monetaria, una auténtica barbaridad. Hubo deflación, hubo recesiones, ¿verdad? Negativa, vamos a decir, dañina. Sí, perjudicial. Perjudicial, si quieres. Pero las deflaciones que hubo en el patrón oro desde 1860 hasta 1914, incluso en el caso español, quizás las tuvo oportunidad de estudiarlas, fueron benignas, como se suele decir. Claro, hubo aumentos de la productividad, aumentos del mercado, por así decirlo, se amplió el mercado, hubo más oferta y, oh milagro, otra vez, ¿qué pasa cuando aumenta la oferta en un mercado competitivo? Pues que bajan los precios. Milagro. Quiere decirte, volvemos otra vez a la economía de primero de carrera. ¿Por qué tenemos que tener miedo a esas deflaciones benignas? No veo ningún problema. Y eso sería lo que yo creo que pasaría bajo un sistema de patrón oro, de nueva hora. Porque fíjate, y no sé si vamos un poco lejos con esto, tú ya me dirás, pero el problema que tenemos hoy día es que, fíjate, en los años 90 han aparecido dos grandes actores en el planeta como India y China, ¿no? Y nos están dando mucha oferta de bienes y servicios. ¿Qué pasa de nuevo? Si tenemos más oferta de bienes y servicios en mercados abiertos, los precios de esos bienes de consumo han tendido a caer. ¿Pero han caído todo lo que han podido? No. Porque los bancos centrales tenían un mandato que les hemos dado de estabilización de precios. Con lo cual, y además lo han dicho, así, con las palabras claritas, no vamos a dejar que los precios caigan porque tememos la deflación. Han estado sobreemitiendo dinero para compensar esa bajada de los precios. Pues bien, eso ha ido creando una burbuja monetaria, que luego se ha ido trasladando a una serie de mercados, que desde mi punto de vista está en la base de lo que nos ha pasado recientemente. O sea, que no es un problema tan, ¿cómo te diría yo?, tan academicista de lo que estamos hablando. No. Es un problema bien real. Sí. Mencionas en tu ponencia la necesidad de no olvidar que los medios de pago han avanzado tremendamente. Es decir, que gran parte de las transacciones que se lleven a cabo en la realidad no van a exigir liquidarse en oro. O sea, claro. Es justo de lo que hablábamos antes. Fíjate, antes, este debate de la vuelta o del mantenimiento del patrón oro ya fue muy fuerte en los años 20 y 30. Sabes que la mayor parte de las economías lo dejaron en los años 30. Keynes fue uno de los artífices del debate en contra del patrón oro. Y Hayek, como no en contra, estuvo también en aquellos años, decía que era un defensor del patrón oro, ¿no? Y una de las cosas que decía Hayek como requisitos, como condiciones para que se fuera operativo, por eso vuelvo a la pregunta que tú me estás haciendo, es que tenía que haber un cierto encaje en los bancos, es decir, los bancos tenían que mantener una cierta reserva. Y en aquella época, fíjate, para aquellos años, para aquel sistema financiero, Hayek lo cifraba entre el 25 y el 30%. Efectivamente. No recuerdo exactamente cuál de las dos, pero entre... Son los porcentajes que tú citas. Sí, es que es un cuarto o una tercera parte. Pues bien, te digo... 25-30% de la oferta monetaria total del país. Efectivamente. En la actualidad, habría muchos medios de pago que no requerirían tener tanto respaldo de oro. Para nuestros oyentes... ¿Cómo qué medios de pago? ¿Podrías... Transacciones electrónicas a través de cuentas corrientes que no movilizan asientos contables, vamos. Que lo que yo hago es dar una orden a mi banco de que mueva un dinero de una cuenta mía a una cuenta de alguien que más o menos está en un servicio. Claro. Eso no moviliza ni billetes ni nada que se le parezca. Y que al final es casi, supongo yo, si hay un total de operaciones que se realicen al cabo de un día, la mayoría son de ese tipo. La fundamental. No puedo decir del porcentaje, pero vamos, la inmensísima mayoría de todas ellas. Por eso te digo que esa condición que ponía Hayek del 25-30% era para una economía en la que fundamentalmente se utilizaban billetes de banco, moneda sí, pero muy poquita, y bueno, se movilizaban depósitos, como decimos, pero no en la medida en la que se hace ahora. Ni muchísimo menos. No había tarjetas de crédito, evidentemente, claro. Medios tan instantáneos de liquidación de pagos. O sea, claro. Que yo creo que ese requisito de Hayek lo era para aquellos años y no necesitaríamos tanto encaje, tanta reserva de oro en los bancos para respaldar las emisiones. Bueno, pero... Escuchándote, se me plantea una pregunta, y es que, ¿Y si tu país no tiene oro, de dónde lo va a traer? Es decir, esas reservas, ese 25 o 30% de... O 10, te digo ahora, o 5. Efectivamente. O sea, ¿qué decirte? Pero tendremos que encontrarlo, tendremos que comprarlo de otro país que sí lo tenga. Efectivamente. A ver, aquí hay un segundo problema. A ver, todos estos ya son problemas, si quieres, son importantes, por supuesto. Sí. Pero yo le digo de segundo orden, ¿por qué? Porque una vez que un país ha decidido hacerlo... Es lo que tú dijiste, que lo primero es la voluntad política. Lo primero es la voluntad. Lo llegaremos segundo. Al final, si quieres, sí, pero hacemos, sí, pero sí, pero entrando en lo que tú dices, que es interesante. El país que más reservas de oro tiene ahora oficiales es Estados Unidos. Ajá. Tiene la gran, no sé, ahora mismo no me acuerdo el porcentaje. Tiene el 27% aproximadamente, en tu ponencia, datos del 2009, a precio actual, sí, a precio del 2012. Efectivamente, y hablamos de reservas en el Banco Central, hablamos de reservas oficiales, ¿eh? Ajá. No hablo de reservas privadas, ¿eh? Ajá. Que eso ya son datos más difíciles de conocer, por evidente, por lo disperso que es, que es eso, ¿no? Bueno, tendríamos que estar, Estados Unidos tendría que estar dispuesto a poner esa oferta encima de la mesa, es, a negociar un precio con todos aquellos que demandaran ese oro, que necesitaran, y nosotros teníamos que pagarlo. Habría una transferencia brutal. Tremenda. Brutal de dinero de las naciones como España. Bueno, más que España diríamos toda la eurozona, sí, porque actuaríamos como eurozona, deficitarios de oro, y haríamos la transferencia de recursos a aquellos que son superavitarios de oro. Ajá. Pero brutal. Sí, sí, sí, claro. Porque imagínate al precio de mercado hoy. ¿Qué es? Alrededor de entre 1.000, pongamos 1.600, 1.700, 1.800. La horquilla ha variado en los últimos meses. Uh-huh. Pero vamos, entre 1.500 y 2.000 el gramo, la onza de oro, perdón. Uh-huh. Vale, 2.000 dólares. Espera, si quieres, te confirmo el dato. En onzas, en dólares de Estados Unidos, actualmente están en el torno de los 1.650. Uh-huh. Bueno, pues a ese precio te puedes tú imaginar la cantidad de dinero que se transferiría de Europa, por ejemplo, a Estados Unidos. Solamente para dotarnos las reservas de oro necesarias para, bueno, fijar nuestra moneda al oro y respaldar. Y que Estados Unidos quiera compartir esas reservas. Claro. Que, claro, tú puedes querer comprar, pero alguien tiene que querer vender. Bueno, o sea, que los problemas son de muy diversa índole. Los problemas de índole político, estratégica, porque nadie quiere desprenderse de su reserva de oro. ¿Por qué? Claro. Porque aunque algunos piensen que es una reliquia bárbara, casualidad, la gente no quiere desprenderse de él. Si es una reliquia bárbara, yo te lo doy y se lo doy a un chatarrero si hace falta, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no, parece que no quieren desprenderse de él. Sería un problema político de negociación importante. Primero, la voluntad de venderlo y segundo, el precio de comprarlo. Y entonces, volviendo a las premisas de Hayek, la primera que acabamos de comentar, la segunda tú mencionas en tu ponencia, que es una precondición, la llamas, ¿no? Que es la adopción de la regla monetaria estricta, como el patrón oro, exige una decisión de naturaleza política. Sí, por supuesto. A ver, imagínate, el patrón oro, ¿qué quería decir con esto Hayek? Creo yo, vamos, evidentemente. Uh-huh. El patrón oro formaba parte de un conjunto coherente e institucional que era el de la economía liberal del siglo XIX. Ajá. De mediados finales del XIX hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo era esta economía? Era una economía con un Estado ciertamente mínimo, que representaba, vamos a poner, oscilaba entre países, pero alrededor de un 10-15% del Producto Interno Bruto. En la actualidad, ¿cuánto supone? En la actualidad, pues cuatro veces más, podemos decir. Del 40 al 50 al 60%. Te puedes imaginar las implicaciones de política económica y de servicios públicos que tiene una economía en la que el Estado supone un 10%, un 15%, a otra en la que el Estado supone un 50 o un 60%. ¿Y por qué digo esto? Porque en aquella época el patrón oro formaba parte de una especie de un acuerdo social en el que el Estado, como te digo, era mínimo, no se metía apenas en la producción de bienes y servicios. Un Estado fuerte, pero mínimo. Mantenía el equilibrio presupuestario como regla básica, regla de oro, se decía, de las finanzas públicas. Es decir, no gasto más de lo que ingreso anualmente. No incurría en déficit. No, así era. Una regla, además, se llamaba la regla de oro. Y luego había un compromiso entre las naciones de libre cambio. No había grandes injerencias de política comercial, como las llamemos hoy día. O sea, ese es el mundo, vamos a decir... Ideal, pero que en gran medida lo hubo en el siglo XIX. Sí, sí, sí. Y luego, además, se dejaban los asuntos monetarios a un banco central, que no es que fuera independiente, era mucho más que independiente, era un banco privado con un acuerdo especial, un privilegio de monopolio de emisión del Estado. Ajá. Bajo el patrón oro, como decimos. Ajá. Con lo cual, ¿qué te digo con esto? Fíjate de qué mundo estamos hablando. Y no hace tanto, ¿eh? No. Lo que han cambiado las cosas. En términos históricos, hace un siglo, que tampoco es tanto, ¿no? Hasta 1914. El Estado no podía gastar más de lo que ingresaba. Por tanto, no podía utilizar la política fiscal de manera, como diríamos hoy, expansiva, es decir, para intervenir en la economía y meter recursos a discreción. Es decir, no se podría hacer lo que está ocurriendo actualmente con el plan de estímulo. Lo que ha hecho Estados Unidos no se podría hacer con el patrón oro, por ejemplo, lo que hizo España en 2009 y el resto de Europa. Uh-huh. con los planes, los paquetes estos de estímulo que llamaban. No. Luego, la moneda no se podía expandir de manera artificial, precisamente por el patrón oro, para financiar privilegiadamente al Estado. Es decir, no podía llegar el gobierno de turno y decir, mira, me voy a gastar X trillones de dólares, dame por aquí, por el otro lado de la ventanilla, aunque sea de una manera que vamos a poner muy bonita, una financiación privilegiada. Bueno, financiación entre comillas. Un préstamo equivalente, se decía. Eso no podía ser. Entonces era un sistema, pues eso, en equilibrio. En equilibrio, un Estado que no necesitaba muchos recursos porque era pequeño, unas finanzas que se comportaban más o menos estables, en un mundo en competencia. ¿Tenemos eso hoy? En absoluto. Y entonces, ¿qué cambios tendríamos que tener? Por eso digo yo la voluntad política, tan importante que decía Hayek. ¿Estamos dispuestos a tener un nivel de servicios públicos que podamos pagar con presupuestos equilibrados? Es que la pregunta ya llama la atención. ¿Estamos dispuestos a recibir o a tener un sistema de servicios públicos que nos podamos permitir, que podamos pagar? Permitir. Eso es. Y ya está dando a entender que lo que tenemos no nos lo podemos pagar. Pues parece que no, porque lo estamos financiando en gran medida, como te digo, con deuda pública. Y gran parte de esa deuda pública estamos viendo que de manera indirecta la están comprando los bancos centrales de nuevo. Sí, señor. De nuevo. Sí, señor. A pesar de que decíamos que no íbamos a caer en las andadas, hemos vuelto a las andadas. Ya, pero estamos viviendo encima por encima de nuestras posibilidades. Otra vez. ¿Pero quién nos permite esto? Primero, nosotros como ciudadanía estamos dejando hacer, porque nos es más fácil. Parece que hay como una especie de lo que llaman los economistas una ilusión monetaria. Parece que los costes de la sobreemisión de moneda no recaen en nadie. Oiga, claro, sí. Claro. Que recaen tácitamente, poquito a poco, en el dinero que usted va recibiendo y va dejando de poder comprar cosas en el mercado. Eso se llama inflación en el medio largo plazo. Sí, bueno, ya, pero... ¿no? Pero a largo plazo todos estamos muertos, todos, ¿no? Todos muertos. En largo plazo todos muertos, como decía el profesor. Eso es un incentivo para los políticos. Ya lo pagan la deuda mía, ya lo pagarán las generaciones que vengan. Pero no solo lo pagarán las generaciones que vengan, sino que ahora incluso en el corto o medio plazo lo puede estar pagando un banco central. Sí. ¿Por qué? Porque al no estar regulada oferta monetaria, tiene discreción pura para llegar a un acuerdo con su Estado, un banco nacional, que repito lo de, fíjate, banco nacional, con su Estado, su gobierno, y prestarle o darle el dinero. Sí. ¿Es sencillo o no? Perversamente sencillo. Claro, por eso tengo que... Sí, pero la alternativa es, ¿hacemos esto o estamos dispuestos a salir un día en prime time, como dicen los americanos, ¿no? En hora punta, máxima audiencia, y decir, miren, vamos a tener que hacer un ajuste de las políticas públicas para adecuarlas a los ingresos públicos, a lo que podemos realmente pagar. Madre mía. Y eso implica A, B, C, D, bueno, pues que las carreteras va a haber que pagarlas, que esto hay que pagarlo, que no es que vaya a haber copago o repago, sino que, oiga, no podemos hacer tantas infraestructuras de esta manera. Lo que sea, X. Fíjate, más todavía. Si esto ya no es difícil. Si esto es difícil, que lo perdón, es. Perdón, si esto ya no es suficientemente difícil, quería decir, tienes razón. Que lo es. Otro problema. ¿Por qué funcionaba bien el patrón oro? Clásico, te digo. Yo antes te comentaba que había estabilidad de precios a medio y largo plazo, ¿verdad? Sí. Que si el nivel de precios es 1860, era más o menos igual que el de 1914. ¿Esto quería decir que los precios eran siempre estables? No. Oh, milagro de la economía clásica. Los precios oscilaban. ¿Y por qué oscilaban? Cuando cambiaban las condiciones de oferta y demanda de la economía. De nuevo, volvemos a microeconomía básica de primer año de carrera. Hoy día no dejamos que los precios fluctúen de manera libre en el mercado. Entonces sí. Hoy día estamos obsesionados con que haya una ligera inflación en las economías y no dejamos que los precios especialmente bajen. Bueno, y se me ocurre que uno de los precios que no dejamos que caigan, que son supuestamente inflexibles a la baja, son los salarios. Uno de los más. Esto supondría la posibilidad de que bajasen los salarios, es decir, la flexibilización de ese precio particular, de ese recurso, a lo que ahora actualmente pues los sindicatos y la sociedad en general no está dispuesta. Fíjate, por eso es que tú mismo lo acabas de decir, es que es el meollo de la... Uno de los meollos de la cuestión es precisamente ese. Uno de los temas más sensibles sería... ¿Estamos dispuestos a dejar subir, pero también, te digo, bajar los salarios en función de variaciones de la productividad del trabajador? ¿O de las condiciones de la empresa? ¿O de las condiciones mundiales, vamos a decir, que se repercutan en ese mercado? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a prescindir de, por ejemplo, la negociación colectiva, que introduce mucha rigidez en la evolución de los salarios? Pues no lo sé. Parece que está siendo difícil. Hemos tenido recientemente una reforma laboral que flexibiliza los procedimientos de contratación y los ajustes de los salarios. Y eso solo sería el primer paso de una reforma muchísimo mayor. Porque fíjate, si es que en el fondo de la cuestión está, ¿nos creemos o no el buen funcionamiento de una economía de mercado. ¿Nos creemos o no eso de que estamos bajo una economía de mercado? Yo creo que no se lo creen, ¿no? Por eso te digo. Es decir, los mercados, si algo se escucha en los medios, si se lee en la prensa, es que es en los mercados está el origen de todos los males, ¿no? Los que atacan a las economías son los mercados, los que atacan a las monedas son los mercados. Tienen muy mala prensa. Ya. Entiendo que no hay mucha voluntad por los gobiernos de dejar que los mercados operen libremente. Ya, pero yo te decía esto porque... ¿Tú por qué crees que hay ese miedo, por ejemplo, a que... como te digo, o sea, si una economía está en crecimiento, como lo hemos tenido en los últimos años, antes de 2007, se han expandido mercados, había más productividad a escala global, había mercados abiertos, y los precios tendían a bajar. Es que algunos artículos, tú lo sabes, que en términos relativos y también en términos absolutos han caído. Sí. ¿Por qué el empeño de las autoridades monetarias de frenar esa caída de los precios? ¿Por qué ese empeño de crear inflación desde el punto de vista monetario? Hay un cierto miedo al funcionamiento de mercado. Sí, hombre, porque es una forma también de garantizar una bonanza, una prosperidad de sin límite, que es muy rentable políticamente hablando también. Sí, eso yo creo que tienes mucha razón, que es como decir, oiga, yo le estoy asegurando que al menos, ¿cómo le llaman eso, no? Los kinesios lo llaman como el aceite del sistema, ¿no? Como yo al menos pongo ese 2% de inflación, que parece que no es nada. Yo lo mantengo engrasado. El sistema, ¿no? Pero tú piensas lo que es el 2% de inflación anual, que dicen que es prácticamente estabilidad de precios. Pues bueno, tú le evalúa 10, 20 años. A ver qué pasa con un billete de 20 euros. Lo que está pasando. Lo que está pasando. Y una cosa semejante es lo que tú, lo que preguntabas antes, ¿no? Los salarios. ¿Estamos dispuestos a dejarlos subir y bajar en función de las condiciones de mercado? Pues bajo un sistema de petróleo oro, estaríamos obligados a dejar que los precios y los salarios reflejaran esas variaciones de productividad, por ejemplo. O cambios en la demanda. ¿Propones en tu ponencia una alternativa al oro? Al oro como dinero, mucho más sencilla y abierta, pero también mucho más revolucionaria a la larga. ¿Te parece que entremos en ella? La competencia monetaria. Venga. Gran tema este. Gran tema. A ver, primero, parece que es un mito, pero no lo es. Explica un poco, por favor, en qué consistiría. Vale. Porque entender hoy en día el dinero como algo, como un bien, con productores varios, un bien de libre mercado. Sí. Es algo inaudito, es que actualmente no existe. Sí, a ver. Si quieres, para entenderlo un poquito desde la base, ¿en qué sistema tenemos ahora y desde hace ya pues un siglo y medio en las naciones más desarrolladas? Tenemos un sistema en el que el Estado declara el curso legal forzoso de una moneda. Por eso se dice la moneda nacional, porque es única, el curso legal forzoso. ¿No? ¿Hay posibilidad en este sistema de que tú o yo o cualquier banco o un intermediario entre, emita moneda y sea liberatoria de pagos? No. Ninguna. Eso es un mercado completamente cerrado, es un monopolio cerrado en la emisión de medios de pago de alto poder, como diría Friedman, ¿vale? Como además no hay oro, ahora ya la reserva de liquidez son billetes del Banco Central, es el monopolio en exclusiva de lo que se llama el dinero de curso legal. Esto por un lado. Pero para revesar todavía más el sistema, como tú bien me decías antes, bueno, es que la mayor parte de las transacciones no las hacemos con billetes. Claro. Las hacemos con movilizaciones, bueno, transferencias, no me gusta decir movilizaciones. Tarjeta de crédito. Sí, tarjeta de crédito. Que tú mueves tu dinero que hay en un depósito, ¿no? Bien, pero ¿todo el mundo puede crear un banco? No. No solo ya por los requisitos legales que hay, sino que es el propio Estado el que da las licencias bancarias a esos bancos que se someten a la disciplina del Banco Central emisor. Con lo cual, al final, se crea una especie de un monopolista, el emisor de moneda de curso legal, y un conjunto de bancos asociados que forman una especie de oligopolio en la emisión de medios de pago. Bueno, esto te gusta el cuadro, ¿no? Es que me hace gracia porque esto desmonta, ¿no?, este mito tan manido de que la crisis de la que nos estamos poco a poco recuperando proviene precisamente de la falta de regulación en todo lo que rodea al dinero. A mí que me digan un mercado más regulado que este, en el que la mercancía básica de referencia del sistema, que es el dinero papel moneda, se emite en exclusiva por parte de un banco central, banco central nacional, que depende de última instancia del Estado, aunque digan que es independiente, y en el que además la creación de lo que se llama dinero bancario, que es todo esto, como hemos dicho, utilizar tus depósitos, no es libre, sino que está sujeto a las condiciones de ese club de bancos asociados al banco central, que forma una especie de oligopolio, como te digo. No puede entrar cualquiera ahí. O sea, este es el sistema actual, ¿vale? Partimos de aquí. Yo no veo mucha competencia. Ninguna. Como mucho, diríamos, competencia en la emisión o en la oferta de medios de pago bancarios. Es decir, que un banco diga, pues voy a expandir más los depósitos. Sí. Voy a permitir remunerarte más a ti tus depósitos voy a ofrecer, como te digo, remunerar más depósitos para atraer a más gente y expandir mi balance. Eso quiere decir, para crear más medios de pago. Como mucho, ¿no? De medios de pago bancarios. Pero hasta ahí se queda. Y todo esto controlado supuestamente por el regulador. ¿Quién es el regulador? El Banco Central. Ah, amigo, el supervisor regulador es el Banco Central, ¿no? Porque es el que le presta cotidianamente y a cambio mira los libros de... Y bueno, no hemos hablado además de la función de como prestamista de última instancia. Bueno, esa es otra, pues... Tenemos tiempo. ¿Quieres que me quede? Si quieres, nos quedamos a cenar y a desayunar hasta mañana. Pero sí, hay que hablar de eso. Muy brevemente. Vale, pero partíamos de este sistema. Si quieres, volvemos luego sobre. Luego volvemos sobre competencia monetaria para seguir con esto que me planteas, ¿no? Este sistema, ¿cómo se maneja? Hay un profesor inglés que se llama Charles Goodhart que habla de esta metáfora que yo te he dicho del Banco Central como gerente o como banco que pivota, un club de bancos comerciales asociados, que forman una especie de oligopolio, ¿no? Y les controla, les vigila. ¿Qué es lo que hace? Les da una serie de servicios financieros. ¿Cuáles son esos? Uno, la moneda, esta que decimos, de curso legal. Dice, mira, yo te voy a dar esta moneda. Tú puedes emitir pasivos bancarios, es decir, depósitos. Denominados en esta moneda. Si tú eres un cliente, Luis, tú llegas, abres tu depósito, puedes mover tu dinero con transferencias, pero también puedes ir al cajero del banco y exigir la moneda equivalente de tu banco central. ¿Vale? Primero. Dos, además le permite a los bancos comerciales compensar los saldos entre ellos. Es decir, que si hay cheques de Bankia contra uno de la Caixa, ambos cheques al final del día o inmediatamente se liquidan en una cuenta que tiene el Banco de España. Si tienen reservas, pueden tener parte de sus reservas en el Banco de España remuneradas, ¿no? Antiguamente era en el Banco de España, ahora tienen muchas más en el Banco Central Europeo, el BCE, ¿no? ¿Y cuál es otra gran aportación, otra gran función? La de prestamista a última instancia. ¿Qué quiere decir? Como estamos en sistemas monetarios fiduciarios puros, quiere decir que no hay ningún respaldo de oro, como hemos dicho antes, ¿qué pasa si un banco solvente, supongamos que es solvente, ha sido prudente, pero por lo que sea, ha habido un problema de liquidez, ha gestionado más sus activos a corto plazo, y no tiene dinero para poder atender esas necesidades de los depositantes, que vienen a pedir su dinero, de sus cuentas corrientes, y no tiene liquidez? ¿Qué hace? ¿A quién acudir? Pues acude al monopolista de emisión. ¿A quién más va a acudir? No hay otro al que pueda acudir. Entonces va a la ventanilla, que se llama la ventanilla de recursos de última instancia, ¿no? Porque intenta no ir ahí. ¿Y qué nos decía la teoría clásica? Hay un economista inglés que se llama Walter Batchelor, que fue el primer editor, creo, del The Economist, que en el siglo XIX ya enunció lo que se llama la doctrina Batchelor. Y es, bueno, a ver, este banco se ha comportado mal, vamos a decir. Ha gestionado mal su riesgo. Pero no lo puedo dejar caer si es solvente, si es solvente. Explica solvencia muy rápidamente. Solvencia es que tiene al menos activos en su balance como para responder a sus obligaciones. De es decir, pero perdón, eso no quiere, lo que yo no quiero hacer es que realice esos activos, es decir, los venda ahora inmediatamente para atender las necesidades de sus clientes, porque es que si no, me cargo el banco. Muy bien. ¿No? Yo puedo tener una casa que vale X cientos de miles de euros y tengo una deuda de decenas de euros, pero sería una lástima que tuviera que vender mi casa para pagar esas decenas de euros, ¿no? Eso es que hay una persona que es solvente, pero no es líquida a corto plazo. Bien, pues el monopolista le presta el dinero. Pero según el criterio, esto que te digo yo de Bayot, que le decía este economista y periodista inglés, sí, el Banco Central le va a prestar de manera ilimitada. Ilimitada, ¿eh? Todo lo que haga falta, siempre cuando sea solvente, aunque tenga un problema de liquidez. Eso sí, le va a cobrar un tipo de interés penalizador por encima del mercado. Para precisamente decir, oiga, usted no vuelve a hacer esto. Para no estimularlo. Para no estimularlo. Claro. Y siempre con la garantía de un colateral, que se decía. Esos activos, por ejemplo. Esos activos que yo te decía que decían que es solvente. Claro. Cuando pase ese momento de iliquidez o de pánico de ese banco, va a ir devolviendo ese dinero al Banco Central, y el Banco Central le va a devolver esas garantías. Con lo cual no se crea inflación. No se crea inflación, acabas con un sistema de, perdón, con un episodio de pánico. Y el sistema, más o menos, con algunas excepciones, funcionaba más o menos bien. ¿Y a cambio qué hacía el Banco Central? Pues vigilaba los libros, eso es la labor que llamamos ahora de inspección y regulación de los bancos. Para decir, oye, yo te presto dinero, y además de manera extraordinaria, irregular, pero bueno, también lo que voy a hacer es inspeccionarte. Y es más o menos el sistema que tenemos hasta la actualidad. Pero nos hemos ido muy lejos de lo que íbamos a contar. No, pero está bien porque son incisos necesarios para que entendamos lo que vas a plantear ahora. Que era la competencia monetaria. Y el contraste tan... Ahora vamos con el contraste. Tan drástico. Ahora vamos a prepararnos. ¿Y dónde entra el oro en esto? Es decir, no perdamos de vista... Porque partíamos hablando del oro. Claro. Bien, hasta ahora tenemos un monopolista de emisión. Bien, ¿por qué no, en el mercado de dinero, por qué no podemos permitir que haya, como mínimo, lo que se llama un mercado disputable? Es decir, que no haya curso legal forzoso de una mercancía y que cualquiera que quiera pueda entrar en el mercado. ¿Por qué no? ¿Dónde está la ley económica o técnica que me impida a mí o que me diga a mí que me aconseje que tenga que haber un monopolio? Yo no lo conozco. Es un criterio político. Todos sabemos que el nacimiento de los bancos centrales fue un acuerdo privado entre un Estado con necesidades de liquidez o de financiación y un banco privilegiado, que le daban el monopolio. Bueno, primero fue la licencia para emitir una serie de billetes, luego hacía ya el monopolio a cambio de un préstamo equivalente al Banco Central. Claro. Ese fue el origen de la mayor parte de los bancos centrales. Del monopolio. Ningún otro criterio económico abstracto ni nada que se le parezca. Un acuerdo particular mutuamente beneficioso entre dos partes. Por eso, en el fondo, al Estado no le conviene abrir este debate de la competencia monetaria, porque sabe que, en última instancia, tiene su, y reitero, su Banco Nacional. Entonces, ¿pero cómo funcionaría este sistema? A ver, si yo permito, lo primero de todo, quito la cláusula de acuso legal, eso sería lo fundamental. Eso significaría que cualquier bien o cualquier dinero que la gente aceptase como tal valdría para saldar deudas y para realizar transacciones. Es justo como lo que acabas de decir tú. No lo puedo decir mejor. Así. Uh-huh. Eso sería eliminar la cláusula de acuso legal. Uh-huh. Y es que no hay monopolio de utilizar un bien para liquidar una deuda. O un pago. Bien. Entonces podría venir una compañía privada, no sé, Visa, Mastercard, American Express, El Corte Inglés, la que sea, tampoco serían muchas, porque hace falta una serie de, no sé, una infraestructura, vamos a decir, para elaborar este tipo de entresijos monetarios, vamos a decir, ¿no? Entresijos no me gusta la palabra. Entresijos monetarios. Entramados monetarios, tienes toda razón del mundo. Pero a ver, en un mercado abierto a la competencia, podría haber distintos operadores que entrarían y a mí me ofrecerían un servicio de, por ejemplo, si usted quiere, yo le ofrezco una moneda que está respaldada en oro. Y está respaldada al 10%, al 20%, al 30% o al 100%. Usted elige. Si es al 100%, tiene unos costes de custodia, yo le doy unos servicios de caja. Si es al 10%, 20%, 30%, usted sabe que puede venir en cualquier momento y va a tener usted como base esa moneda de oro si usted no se fía del resto de oferentes. Bien, ya tengo una alternativa. ¿Por qué no? Entonces ya competirían, si quieres, el dinero del Banco Central. Yo no digo que tenga que desaparecer el Banco Central. Pero competiríamos el euro, que es el que provee el sistema europeo de bancos centrales. Sería la moneda del Banco Central. La moneda del Banco Central. Competiría con la moneda de las empresas privadas. Por ejemplo. Llámese Visa, como comentas. Llámese quien sea una empresa que comercia con oro, podría ofrecerme notas liberatorias de pagos, que son billetes respaldados en oro. A un encaje que es el que negociáramos entre dos partes. De acuerdo. ¿Por qué no? Bien, eso hoy no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque tú fíjate, si permitieran esto los estados, no es que yo crea en teorías conspirativas en absoluto, pero en el fondo son conscientes de que si la oferta monetaria está dividida entre varios oferentes, ya no habría un solo banco central que controlaría toda la oferta monetaria del país. Ya no podría hacer política monetaria como la entendemos hoy. Claro. Es que no podría. Claro. Entonces se le quitaría al Estado o al Banco Central, si nos creemos que es independiente, una herramienta de control de los precios, por ejemplo. Explica un poquito, por favor, qué consisten esas políticas monetarias que actualmente llevan a cabo los gobiernos porque tienen su propio Banco Central. Bueno, claro, como hay una moneda nacional, fíjate, el modelo es el siguiente. Un Estado, un tesoro, es decir, una hacienda, una moneda. Ese es el modelo clásico, que como ves no se cumple mucho en la era euro. Porque tenemos 17 estados, 17 tesoros, una moneda. Y eso es parte de los problemas que están pasando actualmente. Pero que no me quiero, no quiero meter. Eso es materia para otra conversación. Pero tú me decías, ejemplo de política monetaria. Sí, ¿por qué? Claro. ¿Qué es lo que, por qué tiene esa capacidad ahora el Estado sobre la política monetaria? Y digo el Estado porque en el fondo no me creo esto de la independencia y la autonomía de los bancos centrales. Está en los estatutos del Banco Central, por ejemplo, de Inglaterra, del Banco Central Europeo, en el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero en el fondo, cuando vienen mal dadas, sabemos que hay, vamos a decir, un... ¿Qué tendencia? Sí, ¿qué propensión hay? Sí, una cierta propensión a comunicarse, pero vamos a dejarlo ahí porque bien. Yo no tengo ninguna prueba de ello. Pero si tienes un monopolista de moneda, en el fondo tú estás controlando y tienes un conjunto de bancos que tú autorizas a crear medios de pago en forma de depósitos, no controlas enteramente toda la oferta de medios de pago, pero tienes mucha influencia sobre ello. Mucha. Porque tú sabes que el tipo de interés al que tú aplicas, que tú concedes crédito a los bancos comerciales, influye mucho luego en su política de concesión de créditos a la gente. Por eso tiene muchísimo poder el Estado o el Banco Central en un sistema de curso legal forzoso, de monopolio de moneda, porque a través de las variaciones del tipo de interés, por ejemplo, puede influir en la cantidad de dinero que se crea, en los precios, puede influir incluso creando ilusión monetaria en la evolución del ciclo económico a corto plazo. Estimular proyectos empresariales que quizá de otra manera no se tendrían que haber emprendido. O un sobredesarrollo de sectores, como hemos visto hace poco en el inmobiliario, sobre una base de un tipo de interés anormalmente reducido. Eso en un sistema competitivo, pues dudaría yo muy mucho que se podría hacer. Claro, y el gobierno no estaría dispuesto a acceder a ese poder. O sea. Yo no lo veo. Claro. Tú piénsalo. Hace poco nos dijeron que se creían que lo habían hecho mal, vamos a decir, en los años keynesianos, en los años después de la Segunda Guerra Mundial. Se demostró con la crisis de los años 70. Y cuando se creó el Banco Central Europeo dijeron, no, esta vez va a ser un Banco Central independiente, autónomo, va a perseguir la estabilidad de precios, no va a haber rescate a países, etcétera, etcétera. Y está escrito en los tratados y en los estatutos. Eso bueno, es lo lamentable. Bueno, pues parece que esas cadenas que se habían autoimpuesto, pues parece que se han roto. Sí, una tras otra. Entonces, ¿te creerías tú que van a ceder a lo que implica el manejo de la política monetaria? Uh-huh. Uf. Yo no lo veo. Soy escéptico, vamos a decir. Soy escéptico, la verdad. No lo veo muy claro. Y volviendo entonces a la competencia libre sí. de dineros, sí. ¿cuáles serían los controles inherentes a ese sistema? Es decir, ¿moriría un dinero malo emitido por una entidad? Bueno, mira... ¿Cómo competirían esas monedas? Fíjate, cada uno de los emisores ofrecería un dinero distinto, distintas características. Uh-huh. No habría un dinero. Habría dineros con distintas cualidades, vamos a decir. Tú te fías más, pues sería en función del tipo de cliente también, ¿no? Uh-huh. Tú eres una persona arriesgada, supongamos, ¿no? Y tú te podrías fiar totalmente de un emisor llamado, el que sea, no quiero poner ningún Banco ejemplo. Banco A. Banco A, que emite una moneda plenamente fiduciaria. Uh-huh. Como lo hace el Banco Central, pero una empresa privada. Uh-huh. Que te da información todos los días de dónde invierte su capital, de cuáles son los ratios de capital, etcétera, de esos ratios de liquidez, etcétera. Uh-huh. Tú te podrías fiar enteramente de ellos. Te dan crédito, además, a un tipo de interés bajísimo. Tú serías un tipo de cliente, imagínate, de ese banco. Yo podría optar el honrado padre de familia, pater familias, más averso al riesgo, ¿sí? Y dices, bueno, no, yo me fío más de un dinero que está emitido por esta compañía, que sé que no emite mucho a lo largo del año, que ofrece depósitos remunerados a un interés más bajo, pero yo sé que están respaldados al final por un activo como el oro, en un porcentaje X. Por ejemplo, bueno, distintos clientes, distintos medios de pago. Claro, porque una empresa que emitiese dinero en exceso respecto a las reservas de oro que tuviese, ese dinero sería un dinero que circularía devaluado. Circularía, sí. Solamente eso es. podría o estaría dispuesta a aceptar a un descuento, quizás. A un descuento, efectivamente. Porque tendríamos que estar habituados a que, bueno, primero no ocurriría con muchas monedas, ¿eh? Uh-huh. Simplemente por lo que hablamos antes de la economía de red, no tiene mucho sentido que haya 10 dineros en una economía de 40 millones de habitantes. Claro. Sinceramente, no lo creo. Pero propongamos que hay hasta 5 o 6, ¿no? Que se diversifican en función del tipo de cliente, ¿no? Aquel dinero que tú creas que está peor respaldado o peor gestionado, pues tú tendrías tu manera de averiguarlo, habría una contabilidad, habría unas informaciones, circularía por debajo del nominal, por así decirlo. Es decir, circularía depreciado. Y es más, puede ser que se le expulse del mercado. Porque, fíjate, esto no quiere decir, el hecho de que haya competencia monetaria no quiere decir que si fuera, sería esto la selva. No. George Selgin lo explica muy bien en un libro que se acaba de traducir en España, que lo acaba de traducir, me parece que ha sido Aosta, que es, es un profesor americano muy bueno en temas monetarios. Pondremos una referencia a él cuando publiquemos esta conversación. Muy buen libro. Entonces, él habla de que, bueno, ya hubo experiencias de competencia monetaria en la que había, los bancos se asociaban en lo que eran cámaras de compensación entre ellos. Decían, bueno, bien, vamos a actuar como si nosotros estuviéramos emitiendo un dinero parecido respaldado por oro, ¿no? Uh-huh. Y vamos a aceptarnos los dineros entre nosotros. De acuerdo. También a que sea fácil que se muevan muchos billetes de distintos bancos. Uh-huh. Eso sí, si alguno se comporta de manera maliciosa o sobreexpande dinero, le voy a hacer recaer todo el peso le de lo que es todos sus billetes a la ventanilla y déjame usted la conversión en oro. Y además de manera inmediata. Y le dejo sin reservas. Fíjate, esto antes en el siglo XIX a lo mejor se podía hacer de una manera más más difícil, ¿no? Con una contabilidad distinta. Ahora es inmediato. Es decir, que un sistema de libre competencia como el que estamos describiendo tiene ya sus propios controles. Eso es. Penalizaría al sobreemisor. Efectivamente. La propia industria. Si es que el consumidor no se da cuenta, porque no tiene por qué saberlo, no todo el mundo tiene por qué leer el Financial Times todas las mañanas, ¿no? Yeah. Bueno, la propia industria, a través de esa cámara de compensación, le haría recaer los costes en mermas de reservas de ese banco. Uh-huh. Y pronto se expulsaría. Estoy seguro que pronto se lo expulsaría. ¿Y esta es tu propuesta revolucionaria? Esta es mi continuación de lo que has dicho. Utópica. Sí, es muy utópica y parte de... Pero fíjate... Y muy liberal, porque aquí el Estado participaría como un jugador un más. Un proveedor más. Yo no digo que se tenga que eliminar el Banco Central, pero ya no sería el Banco Nacional, sería un banco más, llamado Banco Central del Estado, si se quiere. Y además, dependiente del Estado, plenamente, si es que no hay ningún problema. La gente lo sabría. ¿Te crees tú más a tu Estado que a un a otra persona que crea una moneda fiduciaria enteramente privada? Pues eres libre de comprar, entre comillas, es decir, de coger el dinero que te da el Estado. Pero esto que digo, la lástima es que es un debate que se perdió desde el, desde hacía muchísimos años. Pero en España hemos tenido un sistema de pluralidad de emisores de papel moneda hasta bien poco, hasta creo que es 1874 en España. Hubo bancos regionales que emitían su propia moneda. En Escocia es el sistema clásico que también que se emitía, en Estados Unidos también se hizo. O sea que esto ha existido, no es un mito. Y ha estado estudiado por economistas como Hayek, por ejemplo, por los austríacos muy especialmente. Lo defendió incluso Friedman en los años 60. Un sistema basado en el patrón oro, pero un patrón oro en el que el precio no lo pone el Estado. Porque fíjate, esto es algo que no hemos comentado antes. No sé si te importa que volvamos a ello. Adelante. Bajo un sistema del patrón oro, esa convertibilidad que decíamos, que tú podías llevar tu billete de libras esterlinas al banco y recibir oro a cambio, se hacía un precio, ¿verdad? ¿Quién ponía ese precio? Claro. El Estado. Es decir, para que lo entendamos, sería el tipo de cambio oro eso moneda es, nacional. Eso. ¿Quién ese, fija? Ese tipo de cambio fijo lo ponía el Estado. Era un precio regulado. Pero bueno, ¿por qué no vamos a dejar que en un sistema competitivo el precio lo fije el mercado, como ocurre ahora? En función de la oferta y demanda de oro, en función de la credibilidad que me da esa moneda o no, el oro se apreciaría o se depreciaría. O sea que tu propuesta va un paso más allá incluso de la que hizo Friedman. Es lo que dice Friedman. Bueno, Friedman tiene varias propuestas. Una de ellas es, si quieres, la más conservadora es mantengamos el sistema de monopolio como tenemos ahora, pero demos una regla a ese monopolista actual muy rígida. Y es, oiga, que la economía crece un 3% anual, usted solo puede crear medios de pago o hacer que usted y el resto de bancos creen medios de pago por valor de un 3% anual. Ponerle una disciplina. Y punto, ¿eh? Por encima ahí no crea usted dinero. Eso me asegura la estabilidad de precios a medio y largo plazo. Hemos visto que esto no ha funcionado del todo bien. En absoluto. Vamos a decir, ¿no? Yo sé que yo soy un gran defensor de la labor académica y de los trabajos de Milton Friedman. Por eso Friedman tiene un trabajo de 1961, que si quieres también te pasaré la referencia, en el que habla, no defendamos tanto el patrón oro clásico, porque el patrón oro clásico era un sistema intervenido por el Estado que fijaba el precio del oro. Vamos a ir a un verdadero patrón oro, en el que un sistema de libertad de emisión, cada uno emite una moneda y será el mercado el que fija el precio del oro, en función de la demanda y oferta de unos dineros respecto del oro. Fíjate que suena revolucionario, y lo es. Es bonito porque das a entender que efectivamente la libertad no significa caos. No, en absoluto. Que es el miedo, es la idea de que si esto se deja libre sin regulación, esto va a ser un caos. Y estamos insistiendo una y otra vez que no tiene por qué ser así. No, a ver, la sociedad... Yo siempre digo una cosa parecida. Yo no me creo mejor intelectualmente que un español, digamos, ilustrado, vamos a decir, de finales del XIX, o que un inglés o un británico ilustrado de finales del XIX. Y fueron sociedades, sobre todo la británica, por suerte para ellos, muy desarrolladas en todos los ámbitos. Y hubo años de competencia monetaria. Porque son aquellos, es que acaso nosotros somos mejores que ellos. Hemos llegado a una panacea de aquellos pobres inútiles no conocían la panacea de la moneda fiduciaria controlada enteramente por el Estado. Quiero decirte, sí, nos expondríamos a un mundo donde la libertad de emisión daría, si quieres más, si quieres complicaciones, pero como las da, un mundo de libertad y de responsabilidades. Claro. Bienvenidas esas complicaciones, para mí. Esto es una lección como todo. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Bueno, muchas gracias a ti, ¿eh? De verdad que encantado. Ha sido un placer. Esto ha sido Una Conversación en Libertad con Juan Castañeda. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Muchas gracias por escucharnos.